Si me desperté una mañana a tu lado, es que el universo no estará tan mal pensado. Yo con tus caricias ya me hubiera conformado. Que sí, que no, que quizás, que nos bebimos el minibar. Me hubiera quedado contigo de aquí a la eternidad. Me hubiera quedado contigo de aquí a la eternidad. Lo único que intento ahora es no desconfiar. No me cuentes cuentos que no los quiero escuchar. Las distancias cortas no te sientan nada mal. Tendrás que darme algo más, que soy difícil de conquistar. Y resulta que ahora ya no sé dónde estás. Y resulta que ahora ya no sé dónde estás. Si me desperté una mañana a tu lado, es que el universo no estará tan mal pensado. Yo con tus caricias no me hubiera conformado.